Bueno, vamos a meternos entonces con la segunda nota de esta noche. Para eso la tenemos a Milva Benítez en línea, que es periodista, para hablar sobre, porque hoy se cumplen ayer 100 años de la primera ley antitrata, podríamos ponerlo. Del mundo. Que fue en Argentina, justamente. Qué suerte que fue en Argentina. Sí. Milva, ¿me escuchás? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito de qué se trataba esta ley antitrata. Bien, estamos hablando de la ley que se aprobó el 23 de septiembre de 1913 y dentro de un capítulo de persecución a los que se conocían como delitos al honor, se perseguía también la explotación sexual de niñas y mujeres. Esta ley fue reconocida en 1999 como la primera en el mundo que penalizó a los proxenetas. El delito ya era motivo de cuestionamientos en otros lugares, por ejemplo en Inglaterra, que era considerado en ese momento el prostíbulo del mundo, y donde había muchas investigaciones y denuncias con respecto a la explotación de mujeres y niñas en Inglaterra. Inglaterra no tenía, en el momento en el que Argentina estaba legislando sobre este tema, una legislación específica en términos penales, pero sí perseguía este hecho, porque no era delito para los ingleses, castigando con latigazos a los proxenetas. Sí, por eso Argentina se reconoce como la primera legislación penal, y esto fue reconocido en 1999 en una conferencia de la coalición contra el tráfico que tuvo lugar en Daja. Milva, ¿qué tal? Laureano La Rosa te habla. ¿Qué tal, Laureano? Hasta ese momento, entonces, en Argentina no había ningún tipo de legislación. Sí, había algunos artículos que por ahí del Código Penal penalizaban la explotación sexual en el país, ¿o esta fue la primera vez que se hizo algo así? No, en realidad es la primera vez que pone el foco sobre aquellos sujetos, generalmente hombres, cosa que continúa sucediendo hoy, que se benefician con la explotación del cuerpo de otras personas, ¿sí? Esta es la particularidad de esta ley. Sí existía antes, dentro del Código Penal argentino, 10 años antes, en 1903, existía una ley que llevaba el número 4189, que penalizaba la corrupción de menores con fines de explotación sexual, ¿sí? Uh-huh. Y en ese caso las penas se establecían penas de 3 a 6 años de cárcel para las personas que explotaran sexualmente a niñas de entre 12 y 18 años. En caso de que las niñas fueran menores, ¿sí? Si tenían menos de 12 años, la condena podía alcanzar hasta los 15 años de prisión y esa era la pena máxima, pero solo si se trataba de una niña menor de 12 años. Bien, Milva, ¿y en la actualidad cómo se encuentra el sistema penal en cuanto a la trata de personas? Mira, la particularidad muchas veces las legislaciones también dependen del contexto cultural donde son utilizadas o no. La ley Palacios, finalmente en la década del 30, fue sustituida por una ley que se conoce como la ley de profilaxis, y en realidad vino a complementarla, que prohibía la instalación de prostíbulos, esto es, de lugares donde un proxeneta se beneficiara de vender el cuerpo de otras personas. Esto está prohibido en Argentina desde la década del 30, con la ley que llevaba el número 12331, pero que está vigente hasta el día de hoy y que se retomó recién a partir del año 2009, luego que en 2008 se aprobara la ley contra los delitos de trata de personas, y ahora empiezan a utilizarla nuevamente los fiscales de las justicias provinciales para investigar la explotación sexual de mujeres y niñas en prostíbulos. En Argentina siempre estuvo prohibido esto, pero lo cierto es que durante muchos tiempos, aunque estaba la ley vigente, no se aplicaba. Y había municipios, como por ejemplo fue en su momento muy conocido el caso de Santa Rosa en La Pampa, o el municipio de Salta, que el año pasado lo modificó, que tenían ordenanzas para habilitar prostíbulos, que establecían condiciones, por ejemplo, que las mujeres presentaron una libreta sanitaria, ¿sí?, para trabajar en determinado prostíbulo. Algo que ya en 1930 era denunciado por las organizaciones de mujeres de la época, porque, por ejemplo, La Plata tuvo en el 1800 una ordenanza que regulaba la actividad prostibularia. ¿Qué así, o sea, qué implicaba esta generación de una cultura que habilita la instalación de prostíbulos? Que, por ejemplo, las mujeres que tenían esta libreta sanitaria no podían salir de los lugares en los que estaban registradas como prostitutas y anotadas como prostitutas sin la autorización de la regenta del prostíbulo o regente del prostíbulo y de una autoridad municipal. O sea, que eran sistemas que venían a favorecer la explotación de terceras personas y el uso y el convertir el cuerpo del otro en un objeto y una mercadería. Pasaron, como dijimos hace un rato, 100 años de aquella primera ley. ¿Vos crees que la cosa avanzó bastante, está estancada, o la verdad que prácticamente lo mismo que hace 100 años? Mira, en términos de persecución del delito, se reactivó, podemos decir, en términos de justicia penal. En términos de cultura prostibularia, en términos de la extensión de estas redes de trata de personas, yo creo que todavía la batalla a dar es muy amplia y lo vemos claramente. O sea, en La Plata basta recorrer algunas zonas, como por ejemplo la zona de la terminal, para darnos cuenta que allí hay cuerpos de mujeres que están siendo explotadas. Esto que está tan naturalizado a veces es uno de los factores más difíciles de revertir o de romper. Milva, no sé si compartís mi opinión, pero te la quería plantear. ¿No existe algún tipo de contexto parecido también en cuanto a la trata de personas? Digo, en ese momento, Alfredo Palacios y Nicolás Repetto, que eran diputados socialistas, sostenían que justamente se aprovechaban de las personas más vulnerables, las personas en el margen de la pobreza y también de las extranjeras, sobre todo. Hoy está pasando prácticamente lo mismo. Sí, en ese punto coincido, y en realidad coincidimos con los datos que se desprenden de las causas y las condenas que hay en el país desde el año 2008. Desde el 2008, la mayor cantidad de causas abiertas tiene como factor agravante del delito, y en su momento se lo llama como medio comisivo, es decir, aquellos medios de los cuales se valen los tratantes para conseguir víctimas para explotar y esclavizar sexualmente. Entre los medios comisivos, ¿sí?, el que ocupa el 60% de las condenas en Argentina son aquellos que tienen que ver con la vulnerabilidad de origen de la víctima. Esto es mujeres, niñas, generalmente en situaciones de vulnerabilidad social, o sea, con escaso acceso a la educación, con escaso acceso a ámbitos formales de trabajo, en condiciones de pobreza. O sea, este es generalmente un factor importante a la hora de pensar quiénes son las víctimas de la trata de personas en Argentina. Y en cuanto a lo que planteas de las extranjeras, las mujeres paraguayas son ocupan un lugar muy alto, digamos, en la caracterización de las víctimas. Siguen las dominicanas. Uh-huh. En casos de trata laboral sucede algo distinto, porque vemos que hay gran cantidad de víctimas de países de un país como Bolivia. Milva, además, en la ley, la llamada Ley Palacios, se planteaba que no importaba el consentimiento de la víctima. En este caso, la reforma penal que se hizo de la ley de tratas también confirma eso, ¿no es cierto? Exacto, hasta el 2000, o sea, cuando se aprueba la ley de trata en 2008, en el caso de las mujeres adultas, estaba, digamos, en cuestión o en discusión y se debatía en el sede penal si la mujer había dado o no su consentimiento. Esta figura fue rápidamente discutida por las organizaciones y por la realidad a la hora de, o sea, cuando los fiscales empezaron a intervenir. ¿Qué mujer o qué persona puede dar consentimiento para ser esclavizada? Era la pregunta que quedó instalada fuertemente. Sin embargo, esto se mantuvo hasta el año 2012, y en diciembre del 2012, después de la sentencia en el caso Marita Verón, de la vergonzosa sentencia, digamos, en Tucumán, por la que se absolvió a los 13 imputados en el caso de Marita Verón, se reforma la ley de trata, se introducen modificaciones y se saca la figura del consentimiento. Queda explícito que nadie puede consentir ser convertido en un esclavo. Claro, a eso apuntaba mi pregunta anterior, en el tema si, a pesar de que hace 100 años de la primera ley, se había avanzado la temática penal o no en cuanto a la trata de personas, justamente por esto, en el caso de Marita Verón. De más está decir, aunque no me conste, que tiene la trata de personas complicidad de muchísimas partes, tanto políticas como policiales. Entonces, en cuanto a esto, mi pregunta es... ¿qué crees vos, cuál sería la solución, no? Para, no digo de una vez por todas terminar con la trata, porque la verdad que supongo que llevaría un larguísimo tiempo, pero ¿qué tendría que pasar vos para que esto se solucione? ¿Qué pensás? Mirá, en realidad la trata aparece como un delito fuertemente asociado a los mercados y a los lugares de circulación del capital. Hay muchos patrones de la cultura patriarcal que refuerzan la posibilidad de que una persona sea convertida en una mercadería, que es el caso explícito de la trata con fines de explotación sexual. Entonces, me parece que la base viene en la posibilidad de ampliar y dar el debate sobre estos temas, por ejemplo, en los medios de comunicación, por ejemplo, en las llamadas brigadas de los martes, que es una actividad que se viene realizando en Capital Federal, donde un grupo de personas se organiza para despegar los anuncios de prostíbulos que se pegan en la calle y que invaden, si recorremos la calle Corrientes, por ejemplo, en Capital Federal, vamos a ver en cada esquina y en cada teléfono público y en cada poste centenares y centenares de papelitos mostrando a mujeres como objetos. Así que, bueno, esa es, me parece, más allá de la persecución penal, que no es un dato menor, digamos, y que permite instalar el tema y permite visibilizarlo, es importante dar una batalla cultural. Y en esto me parece importante que en el ámbito judicial estos debates empiecen a tener visibilidad pública. En la mayoría de los casos no sucede. O sea, los juicios por trata de personas son pocos a los que accedemos. En términos de ver el proceso, ver el testimonio de las víctimas, ver cómo se llevan adelante estas causas. Y muchas de estas causas hoy se resuelven con juicios abreviados, que, digamos, evitan el debate oral. Sí, evitan el debate público y oral, y esto me parece que sería... Hay que pensarlo, por lo menos. Bien, Milva, ya como para ir cerrando, te pido si nos puedes contar algún contacto para el derecho de la mujer donde realizar denuncias a aquellas que hayan sufrido trata de personas. Mira, el principal contacto es el teléfono del 145, donde cualquier persona puede llamar y hacer una denuncia. Estas denuncias se toman de manera anónima. Esa es la vía más directa y es una vía específicamente creada para denunciar trata de personas. Bueno, Milva, te agradecemos muchísimo este ratito que nos brindaste, porque la verdad que fue una charla bastante linda, porque recorrió la historia, la actualidad, la verdad que muy, muy esclarecedora esta charla. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar lugar a estos temas. No.